convocatoria, lanzando la conformación del grupo de expertas. Y bueno, pues lo que estamos esperando es que el grupo precisamente sea un grupo bastante confiable, que haga un trabajo no solo de escritorio, sino de campo, de supervisión, y pues obviamente la apertura del propio gobierno para el análisis que pues tendría que iniciar. Fue el evidente incremento de violencia feminicida en la ciudad, la falta de debida diligencia en las investigaciones, la impunidad y las prácticas de revictimización y estigmatización en las que incurre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo que orilló al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas AC, el Centro Fray Francisco de Vitoria y la Red Todos para Todas y Todos a solicitar el 7 de septiembre a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres la alerta de violencia de género para las 16 delegaciones de la ciudad. El motivo de esta conferencia es hacerles de conocimiento que el día de hoy presentamos la solicitud de alerta de violencia de género por un contexto de violencia feminicida en la Ciudad de México. Esta alerta es presentada ante el gobierno federal conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es que tan solo en 8 meses, de noviembre de 2016 a junio de 2017, se cometieron 101 asesinatos violentos de mujeres en la Ciudad de México. Pero en vez de investigarlos y sancionarlos, la Procuraduría General de Justicia Capitalina revictimiza a las víctimas y a sus familias, pierde evidencias y califica los delitos como homicidios simples o suicidios. Escuchemos a Sayuri Herrera del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. De responsabilidad de servidores públicos en el manejo de los casos y la falta, lo que lleva evidentemente a la impunidad y a que más del 60% de feminicidas se encuentren prófugos de la justicia en la actualidad. Las organizaciones recordaron que la Ciudad de México fue la primera ciudad del país en tipificar el feminicidio en 2011, con lo que se estableció una condena de 20 a 50 años de prisión e incluso se le dio la certeza al crear el Protocolo Especializado de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de feminicidio, que colocó a la capital como un referente de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se han negado a aplicar dichos instrumentos legales, señaló la abogada de la organización Justicia Pro Personas, Anayeli Pérez Garrido. Estas políticas públicas propuestas desde las instancias gubernamentales no aterrizan en la atención a las víctimas y no aterrizan principalmente por resistencias por parte de las instancias que tienen que garantizar o deberían garantizar esos derechos humanos, como es la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, para el informativo Voces Nuestras, con información de Hazel Zamora, informó Gabriela Godínez, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y así llegamos al final de esta edición especial del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvo con usted Fabiola Pomareda y gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.